la caricia suprema de amor. Con luz en la mirada que ahuyente esa lágrima tuya y olvide el rencor. Así enamorada escuche esta canción que es para ti. Deja que esta noche pasionada el mundo busque loco al hondo. Esta noche apasionada.